oso perezoso se despierta a ensayar. Y un conejo meloso que lo quiere escuchar. Un río acelerado de tanta diversión. Y el oso con un banjo cantará su canción. Despierta la fiesta que el invierno terminó. Y el